Y nunca me voy a olvidar porque fue fuerte para mí. Fue fuerte también lo que dije. Pero también fue fuerte para mí. Por eso le digo que el sistema religioso es lo peor. Es tu peor enemigo cuando tú hablas de honor. Claro, sí, pues ella, claro. ¿Me entiendes? Y yo me paro en una mesa y dije una tontera, a lo mejor, sí, es verdad. Pero ni tan tontera. Yo dije, hermana, porque habían hartas hermanas en ese tiempo con guaguas chicas. Y yo no tenía guaguas chicas, porque yo estaba soltera. Y le dije, hermana, le dije yo, la vida no, es mucho más que lavar pañales, lavar ollas y vivir en función a la casa. ¡Oh, qué terrible! Me llovieron no sé cuántos improperios. Pero hermano, ¿saben qué? Han pasado como 25 años. Yo sigo pensando lo mismo. En serio. Y tengo dos hijos, tengo una familia, mi marido que atender. ¿Y saben qué? Pienso que no lo he hecho tan mal. Hasta que no tengo una familia ni desgregada, ni traumatizada, ni nada de eso. Pero ¿saben qué? Yo sigo pensando lo mismo. Sigo pensando lo mismo. O sea, prosigo al blanco. El llamamiento que me hizo el Señor cuando yo era Lola, lo sigo amando y sigo luchando contra mi carne y sigo, como decía Pablo, golpeando mi cuerpo y poniéndolo a servidumbre de Cristo. Muchas veces yo me he encontrado pecando, pero yo misma me digo, qué feo. Mire, yo le voy a contar un testimonio que le conté a Luchito. Yo para Navidad teníamos que hacer algo así como bien específico, que yo no soy dibujante, entonces yo no lo sé hacer. Y pedí ayuda y no me llegó la ayuda. Entonces, pucha, dije yo, qué lata, viendo tantos dibujantes allí. Qué lata. Ya, pero no importa. Filo. No me iba a detener por eso. Pero igual me quedé con la bala pasada. Mi carne, mi carne. ¿Me entienden? Y un día, una hermana se acercó a mí y me dijo, Carmen Gloria, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón porque no te ayudé en este trabajo, sabes que me duele no haberte ayudado. Y yo le respondí, bueno, le dije yo, son tus talentos y si no los ponía a disposición del Señor, tu problema. Entonces, inmediatamente sentí la reprensión del Señor. Para mi vergüenza se los cuento. Porque no correspondía, a lo mejor era verdad lo que le dije, pero el espíritu con que se lo dije no correspondía a una mujer de honor. Y me, gracias al Señor, me tuve que arrepentir sobre la misma, pero yo misma me dije, por Dios, no, ¿cómo tanta carnalidad? Y me golpeé mi cuerpo y lo puse en servidumbre del Señor y enmendé la situación. A lo mejor ustedes dicen, no es tan grave, pero para mí fue grave. O sea, me dolió. Algo me pasó acá adentro que no me dijo, no corresponde la respuesta. Entonces es un trabajo eterno. Luchar contra nuestra carne. Luchar en pos de nuestro honor. Como les decía, la pelea más dura es contra el sistema religioso, con todo el sistema que se usa hoy en día. Que nosotros aquí en esta congregación vivimos, bueno, yo de las congregaciones que he estado, yo estoy feliz de estar aquí, hermano, y no es por chupa media ni nada. Pero la gente es gente de honor. Por lo menos nuestros pastores, la gente que está a la cabeza, yo estoy súper orgullosa de ellos, porque no se ven las mañas que se ven en otras partes de manipular la gente, por ejemplo, en una ofrenda. La teoría de la prosperidad, esa cosa, no sé, súper rara la encuentro, antibíblica total. Y son, no tienen ningún escarmiento en manipular a la gente. Ningún escarmiento. O sea, le venden el aceitito, le venden la rosita, un fetichismo, pero así a todo dar. Y no tienen ningún escarmiento. No les da nada. Entonces, ¿dónde ha quedado el honor de esas personas? No estoy diciendo que nosotros somos la última chupada del mate y no tenemos defectos. Los tenemos y en todas partes las hay. O sea, no hay ninguna iglesia impecable e inmaculada. Ninguna congregación, mejor dicho, porque la iglesia es impecable e inmaculada. Ninguna congregación. Pero no. No quiero que nosotros perdamos de vista eso, que si el Señor nos habla, nosotros queremos ser parte del reino de los cielos, debemos andar con la otra naturaleza, no la del mundo, porque no vamos a poder así. O sea, vendremos a ser parte igual o peor que ellos. Entonces hay códigos de conducta, hay códigos de comportamiento, hay códigos que nosotros debemos respetar. Hermano querido, no se meta en la vida personal del hermano, no se meta. No nos mandó el Señor a eso. Él se la arreglará con el Señor, y si usted piensa que tiene un problema, ore por él, pero eso es lo más que puede hacer. Y como le decía yo, respetar lo que el Señor habló. O sea, habla con él, pero no hables cosas que no debes. No rumores ni hables con otro algo que a ti te parece, porque eso es antinatural, no va con el reino de los cielos, no va con la naturaleza divina que Dios nos llamó santo, sacerdote, pueblo adquirido por Dios. No tiene nada que ver. Estamos remando para otro lado. Lo único que tiene que hacer usted es amar a su hermano. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Eso no debe importar a nosotros. No piense mal de su hermano. No piense. Ni siquiera piense. No vaya más allá. Porque puede caer en las lazos en el lazo del enemigo. Usted debe amar a su hermano y procurar su máximo bienestar. Que el hermano esté bien. Eso debe importarnos a nosotros. Yo me alegro tanto, por ejemplo, cuando la Ruth nos invitó a nosotros, invitó al Diego, si de pasada nos colamos en la casa de Félix. Me alegra tanto, hermano, ustedes no saben lo que me alegra, que los hermanos hayan sido bendecidos por el Señor. Me alegra mucho eso. Me entristece tanto cuando un hermano cae en un pecado feo. No me alegro, me entristece, porque yo digo, qué desgracia. Caer en un pecado feo es una desgracia. O sea, te apartaste de la gracia del Señor y caíste. Entonces, ¿te puedes alegrar tú de eso? ¿Te puedes horrorizar o poner el grito en el cielo de algo así, tan triste? No. Es una desgracia. Cuando alguien cae en pecado, a mí me duele. Digo, qué pena. Y si el hermano no se restaura y se va más encima, peor, po. Peor, ¿o no? Porque perdiste a un hermano, imagínate. Irreemplazable, no va a haber otro igual. Entonces, debemos caminar en la naturaleza divina. Debo pensar en naturaleza divina. Debo hablar como naturaleza divina. Debo procurar el máximo bienestar de mi hermano. Ojalá no hacer nada nunca que lo ofenda. Ojalá no nunca hacer tropiezo para nadie, ¿me entiendes? Hay gente que piensa que dice, a mí no interesa lo que los demás piensan. Sabe que le debe interesar, porque la palabra de Dios dice que elijan a hombres de buen testimonio. Y cuando eligieron, no sé si a Timoteo fue, Esteban, dice que el pueblo se alegró y aplaudía. No sé si era Esteban o Timoteo, dice que el pueblo aplaudía. ¿Por qué aplaudía el pueblo? Porque para todos era de buen testimonio. Para todos. O sea, era un hombre con palabra de honor. Era un hombre que hacía lo que decía. Era un hombre consecuente. Era este tema una cuestión de honor.